Y otra vez, como en los viejos tiempos, los del pasillo. Sobre la puta con mi pingo se ahoga, vos no decís nada porque sos un toga. Y te la...